Track 54. Melissa se muestra agradecida cuando la llevas a la casa de tus primos y le ofreces leche tibia. Mañana, tu visita a la casa de Martín y Lucía llega a su fin y debes decidir si llevas o no a Melissa a tu casa. Si dejas a Melissa con Martín y Lucía, pasa al track 59. Si la llevas con vos a tu casa, pasa al track 60.